gusto de saludarles. Muy buenas tardes. Comenzamos inmediatamente a revisar las informaciones, las noticias que cubre, redacta y prepara nuestro departamento de prensa. Como siempre, abrimos nuestra edición de noticias, nuestra edición central de noticias en el 90.5, revisando informaciones de carácter local. La red de productores locales de Frutillar ha organizado la feria Dulces y Chocolates para los días 6, 7 y 8 de abril, de 10 a 20 horas, en la carpa municipal, montada en el estacionamiento de calle Arturo Alessandri, esquina Carlos Richter. En el lugar habrán 17 expositores de la comuna, por lo que el público podrá disfrutar de una variedad de chocolates y productos preparados en base a los chocolates, como empanadas de chocolates, cerveza de chocolates, mermeladas de chocolate, licores de chocolate, jabones de chocolate y otros productos alternativos y atractivos para los visitantes. Así lo dieron a conocer los organizadores de este evento, María Elena Jara y Alicia Muñoz, en entrevista con Radio Frutillar FM. Bueno, esta es la primera vez que se está haciendo esta feria, se está organizando la feria. Somos un grupo de personas que nos reunimos un cierto día y formamos una organización que se llama Red de Productores de Frutillar. Esta feria se va a organizar, como decías bien tú, los días 6, 7 y 8 de abril, desde las 10 de la mañana a las 20 horas. Va a ser en la carpa municipal, que está ubicada aquí cerquita de la radio, lo que era el antiguo terminal de buses de Frutillar. Los productos, hay productos variados en base, más que nada chocolate, como se trata justamente de una fiesta de Pascua de Resurrección de niños, así que estamos los productos. Están todos basados, la mayor parte en base a chocolate. A chocolate. Entonces la gente se va a poder encontrar con empanadas de chocolate. Yo nunca he probado estas empanadas. Empanadas de chocolate, ¿ya? Hay mermelada en base a chocolate. En el marco de la Feria Dulces y Chocolates, la veterinaria Pupi tendrá un stand con venta de conejitos, entre otras sorpresas para los frutillarinos. Los días sábado y domingo, a partir de las 16 horas, en el recinto de la carpa, habrán concursos y sorpresas para los niños. También la veterinaria Pupi va a estar ofreciendo conejitos a la venta para los niños. El día sábado y domingo, a partir de las 16 horas, invitamos a todos los niños de Frutillar que vamos a realizar actividades para ellos. Sí, vamos a invitar a toda la comunidad frutillare, a las familias de todo Frutillar y sus alrededores también, que nos acompañen a esta feria que va a estar muy, muy divertida, muy, muy buena. Tenemos actividades recreativas y tenemos hay regalos. ¿Ya? Así que lo vamos a estar esperando a todos. Ya, así pues. Que los niños se tienen que preparar a participar de los concursos después de las 16 horas. Sí, mañana van a estar presentes todas las autoridades locales a partir de las 5 de la tarde en la carpa. También invitamos a la comunidad que nos acompañe mañana a la tarde. Perfecto, muchísimas gracias. Quería agregar algo igual, queríamos agradecer a nuestro alcalde la brillante gestión de esta nueva carpa. Va a servir, sin duda, va a ser de un gran apoyo para los microempresarios y emprendedores de esta comuna para dar a conocer nuestros productos. Así que muchas gracias a nuestro querido alcalde. ¿Esto piensan seguir haciéndolo el próximo año? Nosotros ya traemos una trayectoria de feria. Este es nuestro tercer año realizando feria, pero nunca habíamos realizado una feria de dulce y chocolate. La idea con estos eventos es romper la estacionalidad e invitar a las familias a disfrutar de un grato fin de semana dulce para esta semana de Semana Santa que se nos viene ya dentro de los próximos días. Frutillar FM. Revisamos ahora informaciones de carácter policial. la Fiscalía de Río Negro fueron derivados los antecedentes de un presunto abuso sexual al interior del Colegio Inglés de la ciudad de Purranque. Según los antecedentes recabados por Frutillar FM, la denuncia fue interpuesta por la madre de un menor de solo 4 años de edad, el que habría sido abusado por un alumno de más edad del mismo establecimiento educacional. Indiquemos que la tarde de ayer llegó personal de la Policía de Investigaciones de Osorno hasta el establecimiento educacional, ubicado en calle Santo Domingo, ex Escuela Regional de Artesanos, para realizar las primeras diligencias ordenadas por la Fiscalía del Ministerio Público de Río Negro. En circunstancias que personal de dotación de la primera comisaría Osorno realizaba un patrullaje preventivo por el sector céntrico de esa ciudad, específicamente en Pasaje Rosas, tras la municipalidad de Osorno, fueron detenidos dos individuos que portaban marihuana. Ambos sujetos de 30 años fueron detenidos y, conforme a las instrucciones del Ministerio Público, quedaron en libertad a la espera de citación judicial. Carabineros decomisó 8,5 gramos de la droga. Detenidos por OS-7 de Llanquihue por microtráfico, porte y consumo de drogas en Puerto Montt. En el primer procedimiento, personal especializado de la sección OS-7 de la Prefectura de Carabineros de Llanquihue detuvo a un sujeto de 29 años por microtráfico de marihuana. El sujeto, alias El Crespo, había intentado ingresar 2 gramos, 700 miligramos de la droga y 7 bolsas con 20 comprimidos de fármacos al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario Alto Bonito, la cárcel de Puerto Montt. El imputado fue puesto a disposición de la justicia y registra antecedentes penales por tráfico y microtráfico de drogas. En otro procedimiento adoptado por el OS-7 de Llanquihue, un individuo de 28 años fue detenido por infracción a la ley de drogas por porte y consumo de drogas, siendo decomisados 12 gramos con 800 miligramos de marihuana elaborada. De lo anterior, se dio cuenta al fiscal de turno, quien dispuso el procedimiento de rigor. El imputado también registra antecedentes penales. Carabineros de la Tenencia Chacao detuvo a un sujeto por tala ilegal de bosque nativo. Mediante un llamado telefónico anónimo al 133, se tomó conocimiento que en el sector Linao, en Chiloé, desconocidos talaban bosque nativo sin autorización de la CONAF. Constituido personal de carabineros de la Tenencia Chacao en el lugar, se logró la detención de ASCP, de 43 años, como autor de la tala de bosque nativo. El infractor quedó citado al juzgado de policía local de Ancud por infracción al artículo 5 de la Ley de Bosques. Radio Frutillar. Continuamos revisando más informaciones. Mientras efectuaba fiscalizaciones embarcadas en los operativos de Semana Santa, la Capitanía de Puerto de Puerto Montt decomisó más de 5.000 kilos de cholgas en el sector de Metri, carretera Austral, a 30 minutos de la ciudad de Puerto Montt. El producto estaba aposado en 174 mallas, dijo el capitán Patricio Torres, quien agregó que se trataba de una lancha con matrícula de Calbuco que efectuaba el levantamiento de estas con 3 personas a bordo. Los puntos autorizados de desembarco en el área de Puerto Montt corresponden al Muelle Las Papas, Ángel Mo y Caleta La Arena. Por lo anterior, patrullas diurnas y nocturnas se encuentran fiscalizando la zona para evitar ilícitos, recordó el capitán de puerto de la capital regional. Debido al gran consumo de mariscos en Semana Santa, el Colegio Médico de Osorno realizó un urgente llamado a la comunidad para evitar el consumo de mariscos crudos y de otros productos de procedencia desconocida, ya que estos factores incrementan la posibilidad de afecciones de tipo estomacal. Además, se enfatizó en que se deben respetar las condiciones de transporte y de conservación de este tipo de productos, ya que su mal manejo y quiebre de la cadena de frío hacen que la descomposición se haga presente, exponiendo de forma innecesaria la salud de las personas. Cabe consignar que este fin de semana, además, se incrementa el consumo de chocolates, en especial en los niños, por lo cual el Colegio Médico de Osorno llamó a evitar los excesos de las golosinas. El abogado de la familia Heyer Mace, Humberto Neumann, explicó que espera que el caso, próximo a concluir 2 años, quede solucionado al conocer la causa que provocó la muerte de la contadora Viviana Heger. Esperamos que, dado que las muestras se sacaron en el Servicio Médico Legal de Santiago, pueden arrojar alguna luz, lo que no pudo realizar el Servicio Médico Legal de Temuco, donde se realizó la primera autopsia, explicó el abogado. Sin embargo, Neumann señaló que no quedaron conforme con las pericias, porque el perito forense de la familia, Luis Rabanal, no participó en la toma de las muestras. El fiscal jefe de Puerto Varas, Nail Lamas, estableció que podía estar presente en el proceso de exhumación, pero sin actuar materialmente. Esta disposición no fue aceptada por Rabanal. Frente a ello, el abogado relató que mientras se esperan los resultados de la autopsia, seguiremos haciendo diligencias, ya que se han solicitado para aclarar puntos que no fueron llevados a cabo como el protocolo de la PDI señala claramente. A la Policía de Investigaciones de Puerto Montt y Puerto Varas les quedó grande el tema, señaló. El mismo fiscal solicitó ayuda a gente con más experiencia en este tipo de casos para que examinaran todo el expediente, y de esa petición salieron una serie de procesos, como por ejemplo la exhumación. Finalmente, el abogado Humberto Neumann informó que no se tendría el informe de resultados emitidos por el Servicio Médico Legal de Santiago antes de 30 días. El secretario regional ministerial de Educación en la décima región de Los Lagos, Carlos Muñoz Oyarzún, informó que el Ministerio de Educación decidió cerrar 4 establecimientos educacionales en la décima región de Los Lagos. Los recintos vulneraron grave y reiteradamente las leyes generales de educación y de subvenciones. Se trata de las escuelas particulares Laupuyi y Huacamapu de San Juan de la Costa, el Colegio Gabriela Mistral de Purranque y el Centro Educacional de Adultos INSPROL de Puerto Montt. Tras un largo proceso que incluía instancias de apelación, el Ministerio ha optado por revocar el reconocimiento oficial, lo que implica que estos establecimientos ya no pueden recibir subvenciones del Estado y que pierden su facultad de certificar los estudios de los alumnos. Respecto al Colegio Gabriela Mistral de Purranque, ubicado en calle Crucero, se informó que este no contaba con certificado de recepción de obras y tenía una profesora que figuraba haciendo clases en 2 cursos distintos al mismo tiempo. Frente a ello, el Seremi de Educación Carlos Muñoz señaló que como Ministerio de Educación seremos muy duros a la hora de fiscalizar estas situaciones, porque no podemos permitir que establecimientos que no cumplen con la ley sigan funcionando y mucho menos que sigan recibiendo subvenciones del Estado. El cierre de 37 establecimientos a nivel nacional es un hito importante, pues desde el año 2008 a la fecha solo se había revocado el reconocimiento oficial a 5 centros educativos en todo el país. Queremos dar una señal clara a los sostenedores, los profesores, los apoderados y los alumnos, en el sentido de que seremos firmes a la hora de fiscalizar las irregularidades que se cometan en los colegios, especialmente si reciben subvenciones del Estado, sentenció la autoridad regional. Frutillar FM. Bueno, vamos a revisar ahora información deportiva. Este fin de semana santo habrá fútbol regional en la décima región de Los Lagos. El sábado en Río Negro, el Deportivo Río Negro recibe al Osorno Atlético de Osorno. Deportivo Cumey de Río Negro, por su parte, actual monarca del fútbol regional, se traslada a Rahue para enfrentar al Francisco Montesinos en uno de los duelos más atractivos de la fecha. El domingo 8 son las revanchas en los equipos que jugaron de visita. Con estos encuentros se conocerán a los 2 equipos de la provincia de Osorno, que enfrentarán a la provincia de Llanquihue y Chiloé en la semifinal del Campeonato Regional de Clubes Campeones. Y preste atención, porque este jueves en Radio Frutillar FM 90.5 comenzará a emitirse el programa deportivo Realidad Deportiva. Se trata de uno de los programas radiales más antiguos de la cuenca del lago Llanquihue, el cual es conducido por el relator Luis Millaquén Vargas. Realidad Deportiva se emitirá a través de esta emisora los días jueves de 20 a 21 horas. Respecto a este nuevo desafío, Luis Millaquén expresó que esperamos que nos vaya bien, porque el programa se emitirá en vivo a través de Radio Frutillar FM los días lunes y jueves de 20 a 21 horas. Invitamos a los amantes del deporte a seguirnos en esta nueva casa radial y hacernos llegar sus informaciones a esta nueva emisora frutillarina. Radio Frutillar. Nos quedamos ahora con el informe meteorológico. 11 grados la temperatura de este momento, la sensación térmica es de 10 grados. El cielo está mayormente nublado con chubascos. Para lo que resta de esta jornada esperamos cielo cubierto con chubascos. El viento sopla del oeste-sudoeste con 5 kilómetros de velocidad a la hora. 76% la humedad relativa del aire. Para lo que resta de esta jornada, ya le decíamos, una temperatura máxima de 14 grados esperamos para el día de hoy. Cielo cubierto con chubascos. El pronóstico para esta noche: chubascos comenzando en la madrugada, una mínima de 4 grados. Para mañana esperamos cielo cubierto con chubascos, 15 grados de temperatura máxima. Así estamos llegando a la parte final de esta entrega de noticias. Le invitamos a hacernos llegar sus informaciones a nuestros estudios. Estamos ubicados en Avenida Arturo Alessandri, 430, segundo piso, oficina 10, en el Centro Comercial Frutillar. También se puede contactar con nuestro departamento de prensa llamándonos al teléfono celular 721-89827, 721-89827. Estamos también en las redes sociales. Escríbanos a frutillarfm@gmail.com. Cuéntenos de cómo estamos llegando hasta su localidad, hasta su sector. Háganos llegar sus avisos, háganos llegar sus mensajes y, por supuesto, háganos llegar las informaciones de sus respectivos sectores. Le invitamos a seguir en nuestra sintonía. Ya llega el folclor chileno hasta las 14 horas en Frutillar FM. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.